Muy, muy buenos días, queridos, queridas, tripulantes, navegantes de esta hermosísima balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está en vos, si la regalas. Miércoles 27 de agosto, cielo despejado, temperatura agradable aquí en la Santísima. Buenos días, Mariana. Buenos días, Raquel. Esta balsa que hoy llega muy cargada de información, de puntos de vista, de reflexiones, algunos que tienen que ver con lo que ocurrió el lunes, ¿verdad? Con esto del bicentenario de la Declaración de la Florida. Y hay un programa especial que tuvimos aquí en la balsa. Y otros tienen que ver con esto de la realidad que no para de sorprendernos. Eso es como intentar calmar la sed con el alcohol. Acostumbrarte a sentir que no hay distancia suficiente para el corazón. Aquí ahora estamos juntos, si lo crees así. No hay muro que encierre el amor. Caminas lento, bajo la lluvia fría.

Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal, oyendo algún cardenal que de gorjeo se inflama. Calandria mixto y sabía que alumbrar en la ciudad con su final alborada. Buenos días, estimada audiencia de La Balsa. Bueno, ¿cómo están? Recién apareciendo el solcito, despuntando el alba. Todo pinta como que va a ser otro día, otra jornadita linda de sol. Pero bueno, ya anuncian para el fin de semana mucha agua. Aparentemente tuvimos un falso Santa Rosa. Ahora sí dijeron que este fin de semana se viene con todo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es la época. Hay que aguantar el chaparrón. Hoy vengo con unos numeritos. Quedé un poquito enganchado con el tema educación y la columna anterior. Me faltaron algunos datos comentar. En general, lo que humildemente, ¿no? Lo que estoy viendo que recién se le está empezando a ver las patas a la sota. No hemos dimensionado estos 5 años pasados lo que sucedió realmente. ¿De qué forma nos metieron el cuchillo? La verdad que están empezando a ver. Ves caras y no ves corazones, ¿no? Pero este número que les voy a... Y no es un número inventado ni nada, son datos, estadísticas, ¿sí? Jóvenes y niños menores de 18 años, el 30% es el número que tenemos bajo la línea de pobreza. No, esto es inaudito. ¿Y con qué quiero...? De tres gurises menores de 18... Uno bajo la línea de pobreza. De tres, es impresionante. Y esto no es un problema nuevo, ¿verdad? Lo venimos arrastrando. Incluso ha costado a todos los gobiernos, les ha costado erradicar este problema. ¿Y con qué lo quiero asociar también? Con los datos de la deserción estudiantil. ¿Dónde tenemos el peor dato? Tenemos un 50% que no termina la educación media. Y bueno, es esa franja etaria, ¿sí? La gurizada esa de 18 para abajo, que es la población de la educación media y primaria. Muchos de esos gurises hoy están parando la olla en su casa. Muchos de esos gurises no pueden ir al liceo, a la UTU, a la institución educativa que sea, porque tienen que aportar para la olla, para mediodía en su casa. Y esto es real, vuelvo a decir, no son inventos míos. ¿Y qué nos está pasando? Estamos hipotecando el futuro de nuestro país. Y a esto sumarle que somos una población envejecida. Por eso les decía, recién se les está viendo la pata a la sota. Recién, incluso este gobierno actual pidió una postergación para presentar para presentar la ley de presupuesto para que la empiecen a estudiar. Claro, si todavía hay datos de algunos lugares que no de algunos ministerios que no se sabe bien todavía la real dimensión de las cosas. Entonces, creo que hubo una aceleración en el gobierno de Luis Lacalle Pou, un objetivo claro a quien se favoreció, y ahora estamos viendo lo que deja por el camino. Vuelvo a repetir, no es un tema el tema de la educación, pero y la pobreza infantil, pero se acrecentó en forma exponencial. Todas estas cuestiones, no en vano, nuestra sociedad está más endeudada, y endeudada para parar la olla, esa es la realidad, esa es la pura y cruel realidad. Se está notando, más allá que por ahí es un mes este de muchas definiciones, de pagar mucha cosa, de declaraciones juradas, de impuestos, pero bueno, el almacenero comenta, el carnicero comenta, la clásica, ¿no?, conversación entre vecinos. Qué muerte que hay, no hay un peso, la clásica. Y bueno, se estira el mes o se achican los sueldos, una de dos. Yo creo que la segunda es la más, en la que nos está haciendo mayor, nos está causando mayor problema. Pero bueno, volviendo al tema, no es para pasarlo por alto, 30% de menores de 18 años bajo la línea de pobreza, 50% de deserción y de abandono en educación media, justo coincide con esta franja etaria. Primaria con niveles altísimos también de deserción, muchas inasistencias, hogares que no desarmados, lisa y llanamente, ¿sí? Mujeres solas, muchas, que tienen que salir a laburar, pero su jornada laboral no puede ser de 8 horas, es menos, porque después, ¿quién está con sus niños? Bueno, nunca se pudo plasmar aquel proyecto de Tabaré del sistema de cuidado, para que toda esta gente que tiene esos inconvenientes pueda salir a laburar. Y bueno, lamentablemente no sé si volveremos a ser un país bananero. Sabido es que la derecha apuesta a eso, a una plaza financiera, a favorecer a los más ricos, a esa élite. Pero como decía la columna anterior, también precisan de la mano de obra. Pero bueno, mientras se va deteriorando, se van enriqueciendo y eso no les importa. A eso hay que sumarle también una juventud que no piensa en la reproducción, que son decisiones, ¿no? Por ahí tenemos nuestra cuota aparte. Muchos jóvenes que no quieren tener hijos, que quieren dedicarse a su vida, a su... un poco... se ve que caló hondo, ¿no? Por ahí el sueño americano y la pantallita de la tele hizo su trabajo. Sí, entonces, bueno, ¿qué va a quedar para las nuevas generaciones? Hay que pensar 30 años para adelante. Somos una sociedad envejecida, y bueno, a eso hay que sumarle la gurizada que abandona su formación. Entonces nos va a quedar una mano de obra muy limitada, muy rudimentaria, y bueno, que va a tener que trabajar, llegado el caso, por un plato de comida. Y bueno, a veces esas cosas no las vemos, pero hay otros que sí las están calculando. Generalmente son los que están en el poder. No en el gobierno, en el poder, ya lo he dicho en más de una oportunidad. El poder está en el dinero, en la economía, asociado o generalmente cobijando al poder de turno. Todo depende, ese gobierno, qué orientación tome, qué rumbo tome. Bueno, gente, hoy me vine medio macetero, pero bueno, es una realidad que tenemos. Uno humildemente desde el ámbito donde trabaja, donde está en contacto con la gurizada, empieza a ver estas cosas. Y escarbamos un poquito abajo de cada realidad y surgen montones de problemas, ¿sí? En el seno familiar sobre todo. Hogares que no están constituidos tradicionalmente, muchas veces monoparentales, muchas veces con problemas de trabajo. Y bueno, esas cosas, el niño, el joven, las mamas las ve, las vive. Y bueno, se cría con esa necesidad y pasa a ser un hábito. Y eso luego se va a ir transmitiendo de generación en generación. Gente, no quiero seguir, es un tema larguísimo, pero bueno, quería tocarlo porque ha surgido últimamente en otras columnas el tema de educación, el tema compromiso, el tema realidad en la que estamos. Sí decirles que bueno, que la realidad económica y social de nuestro país todavía no está toda dicha. Creo que el mortito que dejó Luisito es más grande de lo que pensamos aún. Y va a dar trabajo moverlo, va a dar trabajo revertir esta situación. Porque esto se arregla con dinero, no hay otra. Bueno, ahora sí, ya casi que se ve la puntita del sol. Bueno, gente, un abrazo grande. Nos estamos viendo en próximas columnas. Chao. Se fue al baño y se fumó. Y empezó a sonar la orquesta. Un, dos, tres, va y bien. Tocaba y se olvidaba de todo. Un, dos, tres, va y bien. Le chorreaba de odio. Él quería conocer eso de irse a California, trabajaba en un taller mecánica en la boca. Él se apresuró y se arrancó de a uno los dientes y se salvó por ser de clase 57. No fue padre ni fue hijo. Nunca conoció a Gardel, Carlitos, solo a Hendrix y a Tanguito. Se empezó a cansar y así probó algunas pastillas. Se volvió a cansar. Paró hasta ver la heroína. Está loco en una calesita, casi desnudo y con la vista enferma. Y daba vueltas y se sonreía y silbaba bajo por no molestar. Y Dios es una máquina. Cambió la Fender por una Suzuki. Se fue a Brasil con plata de su abuela y estuvo preso por robar un auto. Y llegó a Gerais y se pegó el tren. Y Dios es una

fe. A veces marzo trae resacas. Hoy no puedo despertar. Quiero que se des este amor bien lejos, donde nadie, nadie lo pueda encontrar. Abril, otoño, atardecer. Café en el Mincho a las seis. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Buen día, Eduardo. Espero que estén bien, que estén disfrutando estos días que nos está regalando este fin del invierno. Preciosos como para tomar sol, cargarse de energía. Y bueno, yo les contaba que la semana pasada elegí hablar de la expedición Uruguay Sub 200, que bueno que se inició el otro día, el viernes pasado. No como forma de escapar de la realidad, pero bueno, porque me parecía interesante compartirlo y que supieran, pero además porque bueno, la realidad estaba siendo demasiado fuerte y tenía ganas como de hablar otra cosa. Y, sorpresa, la realidad empeoró, porque siempre puede empeorar, y en efecto empeoró la realidad social, las cosas que están pasando, las cosas que están viviendo nuestros niños y nuestras niñas, empeoró. Y realmente es súper doloroso y súper movilizante y súper interpelante todo lo que está pasando, ¿no? Desde situaciones de muertes, de suicidios, de padres que caen presos y dejan niños al cuidado del Estado, de familiares que no dan todas las garantías, ¿no? Entonces uno, de niños y adolescentes con ideas de muerte, con intentos de autoeliminación, entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando, no? O sea, ¿cómo puede haber tanta tristeza, tanta desesperanza, tanta violencia, tanto todo? Porque es como mucho todo. Por supuesto, quienes trabajamos en esto estamos más en contacto, ¿no? A veces uno está más en contacto por su profesión o porque lee las redes. Pero bueno, yo creo que las cosas que han pasado esta última semana, estos últimos días, nadie ha estado ajeno, ¿no? Desde el lugar donde se vivan o donde se lean estas cosas, uno queda impactado, ¿no? Porque han sido casos súper impactantes. Y lamentablemente no son los últimos que van a pasar, ni es lo único que pasa, y esto es solo, como decimos siempre, la punta del iceberg, ¿no? En realidad, atrás de estos casos tan, no sé si mediáticos, pero sí tan renombrados, difundidos, que todos opinan, que salen, ¿no? Las personas que hacen las políticas salen yo pienso que a defenderse primero y después a decir lo que van a hacer o a intentar justificar o, bueno, en fin, a diferentes cosas salen. Hay muchísimos más casos que quizás no tan graves o no tan resonados o no con finales así tan espantosos, quedan como invisibilizados, ¿no? Entonces, bueno, uno se pone mal, se pone triste, se cuestiona, se interpela. Primero, ¿por qué pasan estas cosas? Y segundo, ¿qué hacer, ¿no? Desde nuestro rol. Es eso, ¿no? Es como preguntarse qué está pasando, qué nos está pasando y después qué podemos hacer, ¿no? Y lo hemos conversado mucho con diferentes operadores sociales, con compañeros y compañeras de trabajo, con amigos, con familia, porque también de eso se trata, ¿no? De estas situaciones, poder conversarlas en otros ámbitos, poder darnos cuenta que estas cosas pasan al lado nuestro, poder conversarlo también en familia, para ver qué les está pasando a nuestros niños y adolescentes, a nuestros familiares, Porque no hay recetas mágicas. O sea, yo creo que en esto nos involucramos todos, o no sé cómo se sale. Y creo que bueno, como he dicho siempre en estas columnas, en estas participaciones, todos desde el lugar que sea tenemos nuestro granito de arena para aportar, ¿no? Y bueno, y ojalá entendiéramos qué debemos hacernos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hablamos y discutimos estos días con diferentes colegas es esto, ¿no? Uno hace bueno, lo que le parece que tiene que hacer, se organiza, interviene con otros, articula, y de repente las cosas igual no salen, ¿no? Y eso es súper frustrante, o sea, porque lo que uno busca es la protección de los niños, ¿no? Por ejemplo, cuando hay violencia, cuando hay padres violentos, ¿no? Y muchas veces lo que uno ve es que cuando se llegan a instancias judiciales, a otras instancias, se prima el derecho a vivir en familia, que también es un derecho de un niño, un niño o adolescente. Pero ¿cuándo vamos a entender que vivir en familia, que los padres o madres violentas no son buenos padres, que no es posible vivir en familia cuando hay violencia, ¿no? Eso es, todavía aún hoy, y después de todas las cosas que pasan, es súper difícil de entender. Y de, o sea, y de llevar adelante, ¿no? De que eso se transforme en hechos concretos, ¿no? Entonces eso genera mucha frustración, ya hablando de los operadores sociales, genera mucha frustración, ¿no? Porque, bueno, no conozco los casos, pero seguramente en estos casos tan feos que estuvieron ocurriendo, hubo operadores sociales, psicólogos, asistentes sociales atrás que informaron, que estuvieron preocupados, que buscaron las formas de intervenir. Y hubo otros operadores que bueno, que entendieron que el derecho a vivir en familia era lo más importante y bueno, y una vez más pusieron a los niños, niñas, adolescentes en riesgo, ¿no? Pero bueno, un poco nada, la conclusión o la idea es que bueno, que una y otra vez uno tiene que recoger la tristeza, recoger el guante. Y volver otra vez, ¿no? Ante cada situación, ante cada evento, aunque sea de la misma situación, hay que otra vez, bueno, guardarse la impotencia en el bolsillo, guardarse la rabia en el bolsillo y otra vez hacer todo lo posible por salvarle la vida a ese niño, por cambiar digamos, por torcer un poco el destino de ese niño, niña, adolescente, ¿no? Y bueno, y eso lo he dicho siempre, no es nada nuevo. En función de eso, bueno, creo que fue el viernes que escuchaba a Leandro decir, ¿no? Bueno, que iba en viaje a Florida con los chiquilines a competir. Y por un lado decía eso, y por otro lado decía que bueno, que a los docentes se les exige mucho, ¿no? En cuanto a cosas que no tienen que ver con la materia estrictamente. Y le escribía a Eduardo y le decía que bueno, que en realidad sí, y seguimos, tenemos que seguir exigiendo y tenemos que seguir todos los operadores desde donde nos toque buscando torcer ese destino. Seamos docentes, seamos asistentes sociales, seamos psicólogos, seamos lo que seamos, primero porque tenemos el deber, porque somos operadores públicos o privados, pero tenemos una responsabilidad, pero además porque bueno, muchas veces vamos a ser los únicos, las únicas personas que vamos a poder ver la realidad de esos niños y poder intentar cambiar ese destino, ¿no? Y sí, da mucho trabajo. En las comunidades chicas es muy difícil porque muchas veces se toman represalias contra estas personas que denuncian o que hablan o que enuncian las situaciones. Pero bueno, a la luz de los hechos es la única forma de seguir intentando, porque ya ni siquiera pudiendo, muchas veces es solo intentando, esto, ¿no? Torcer el destino de las niñas, niñas y adolescentes que realmente uno ve que están sufriendo mucho, ¿no? O sea, realmente hay muchos niños, niñas y adolescentes con ideas de muerte, con una tristeza profundísima, con desesperanza, sin tutores, sin referentes. Entonces, bueno, que los lleva a tomar decisiones que no están buenas, que los llevan a ser más vulnerables, que los llevan a de repente agarrarse de abusadores, que los manipulan, ya sea en la vida real o en las redes sociales, por ejemplo, que hay mucho de eso también. Entonces, bueno, nada, tenemos que seguir estando muy atentos. Yo no sé cómo se vuelve de esto realmente, no sé qué es lo que está pasando, o sea, No le encuentro una vuelta a esto. La única vuelta es seguir estando y seguir nada, ahí ante cada situación que se nos presenta, buscar la forma, buscar la protección y una y otra vez hacer lo que tenemos que hacer, que es trabajar en equipo y esto, ¿no? Buscando referentes, buscando protección, buscando que ese niño que nos, o niña adolescente que nos está contando algo que le pasa, de alguna manera no le pase más. Y bueno, y bueno, nada, por ahí quería ir hoy. Si a alguien se le ocurre alguna idea, alguna solución, estaría buenísimo que pudiéramos conversarla y compartirla. Así que bueno, por acá quedaremos hoy. Ya la próxima columna es en septiembre, que bueno, que va a ser seguramente la realidad igual o peor que la de esta semana. Pero sin duda que la cercanía de la primavera, del tiempo más lindo, inyecta un poquito de esperanza y de potencia para seguir encarando esto que nos toca. Les dejo un saludo y les mando un beso. Chau, chau. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarmó, la penitencia fue amarte. No se fuga uno para atrás, se fuga para adelante. La puede ocultar por más disfraz que te pongas, siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Defiende al que lo guarda, el manjar que los corderos sueñan un día comer, es lobo crudo con pelo vivo a punto de comer. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Gabo Ferro es quien escribió y quien canta este poema hermoso. Soy todo lo que recuerdo y vos, todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos, entre fantasmas cansados. Cuando la cárcel se desarma. Y les cuento que un temblor así de conmoción iba ocurriendo aquí en la balsa mientras Fernanda iba relatando y buscando primaveras donde hay un invierno cerrado. Por más disfraz que te pongas siempre se te va a notar. Yo soy todo lo que recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Sí, está bueno tomar la palabra, poner una postura frente a esta situación y volver, ¿verdad? Volver sobre las preguntas que son las que realmente movilizan a las comunidades. No solamente por aquello de entenderla, sino de buscar mojones de superación. Y en esto de quienes cuidan a los que cuidan, a las que cuidan, porque por lo general son mujeres, es una pregunta que tenemos que volver. Y ahora sí hay que volver con una o con muchas respuestas, ¿verdad? ¿Cómo cuidamos a quienes cuidan a los sectores más vulnerados y más frágiles de las comunidades? Recuerdo y vos todo lo que has olvidado. Yo me muevo entre las cosas, vos entre fantasmas cansados. Yo soy todo lo que... Y volver también sobre algunos paradigmas que nos hemos dado como comunidades. Esto que decía Fernanda, esa frase tan instalada del derecho a vivir en una familia. ¿En qué familia? ¿Con qué condiciones? ¿Con quiénes estamos conviviendo? ¿Son adultos que cuidan? ¿No son adultos que cuidan? Entonces, nos parece que pasa también por ahí, y esto es lo que venimos ahora, o lo que ha generado la columna de Fer, ¿verdad? Bueno... Conversemos sobre esto, no demos por instalado verdades absolutas o verdades que son en realidad una cortina de humo para no ver lo que pasa. Nada más adecuado que una canción de amor. Pido que las noches no se quiebren en tu luz y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación, yo buscaré más flores para darte mi canción de amor. Buscaré más flores Lisandro Aristimuño, canción de amor, en este caso grabado en vivo. Nos escribe Estela por el 099-644-233, que quedó conmovida por la columna de Fernanda. Grandes para el sol, cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción. Buenísimo esto de, bueno, donde ponemos las conmociones, digamos, también. Que no sea una comida que uno la come solo, sino que busque la manera de participar de alguna manera, en algunos ámbitos, básicamente en esto del encuentro con el otro, con la otra. Para darte mi canción de amor. Es algo ya súper estudiado, que muchas noticias generan esas conmociones planificadas que de muchas maneras anulan la acción de quienes lo consumen, y justamente rebelarse contra otro es ir al encuentro, ¿verdad? Ir al encuentro, buscar los espacios comunes, buscar los dónde poner estas conversaciones, dónde poner estas inquietudes. Pido tu mirada más alegre para mí, y que toda el alma se disuelva en el amor. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Jaime nos escribe que fue a ver a Lisandro a la sala del museo hace bien poquito y que esta canción la hizo con Laura Canoura. Y dice que una versión increíble. Y si vos crees y dejamos los caminos libres de humedad, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Vamos la balsa. Me encanta la música de la balsa. Ese repaso de este último año, que ha pasado de todo, ¿no? Ha sido muy intenso con tu llegada a la política, tu salida de los medios. ¿Cómo estás viviendo todos estos meses, esta incursión en la política? Yo lo estoy viviendo con mucha alegría. Estoy viviendo esto con mucho entusiasmo. Estoy muy contenta, realmente. Tomo todo lo bueno que esto tiene, y solo lo bueno que esto tiene. Y de verdad que estoy encantada con el equipo que formamos, con el nivel de compromiso con el que estamos trabajando. Y además, de verdad, creo que la vida me ha dado esta oportunidad, con el apoyo de la gente, he llegado hasta aquí, y respondo a ese apoyo siendo consecuente con los temas que planteé durante la campaña, recorriendo el país, porque además yo estuve casi 40 años en una especie de crisálida, ¿no? O sea, y ahí salí al encuentro cara a cara con la gente, que de hecho también preferí estar un poco distanciada de esto, ¿no? Porque era también una manera de hacer ese clic, Y la verdad que fue una experiencia maravillosa y sigue siendo. El encuentro con la gente sigue siendo una experiencia siempre de respeto, siempre de respeto, siempre de en el acuerdo o en el disenso. Tanta gente que te dice, yo no voté al frente, pero no sé qué, y el conde, y Diego Bello, y su majestad. O sea, la gente tiene también una complicidad y una historia con uno, ¿no? Uh-huh. Una historia recorrida juntos. Y yo estoy muy agradecida por eso, porque me parece que es muy lindo ir al encuentro de esa gente que me acompañó durante tantos años desde otro lugar, que me creyó durante tantos años de otro lugar. Y la verdad que estoy feliz, el trabajo en las comisiones es muy bueno, Es muy interesante. Y después está todo lo demás. Ajá. No hay un día en el que no me pregunten por vos, por Diego. Te puedes imaginar que eso está súper presente. Lo bien que la pasamos. Lo bien que la pasamos. Cuánto disfrutamos. Sé que estás contenta, sé que estás feliz, sé que lo estás disfrutando. ¿Era lo que te imaginabas, esto que estás viviendo? Bueno, viste que en el trabajo nuestro uno tiene cierta cercanía con la política, ¿no? Conocimiento de los temas, conocimiento de las personas también, ¿no? O sea, mucha de la gente con la que yo estoy trabajando ahora era gente que yo veía en su trabajo como entrevistados y todo lo demás. Yo te diría que sí, que no, en ese sentido no hay sorpresas, que era lo que yo me imaginaba. Ajá, ¿vos sentís que te están haciendo cobrar derecho de piso en algún momento ahí en la política? ¿Lo ves eso? No mis compañeros, pero de pronto sí hay algún mensaje tipo recién llega, tiene aires de superioridad, porque uno, no sé, te imaginas que conociéndome, yo me aprendí el reglamento de memoria y hay gente que no le gusta que se lo digas, ¿no? Entonces, creo que sí, algunas personas me lo han marcado, pero está bien. Yo soy la primera que digo, Will, que estoy aprendiendo. O sea, estoy aprendiendo, trato de hacerlo rápido y bien y de estar comprometida con este tema. Hay gente muy interesante, hay gente muy inteligente que escucho con atención. Yo soy de las que escucho con atención, sí. Uh-huh. ¿Y cómo ves el nivel, el intercambio? Porque viste, eso hablamos mucho nosotros y a veces los periodistas exigimos de que el nivel, ¿no?, en el Parlamento sea alto, ¿no? Porque allí muchas veces están los ejemplos a seguir, o deberían estar, ¿no? Que el nivel debería ser alto. ¿Cómo lo ves eso? Hay de todo. Hay gente que está realmente preocupada por darle nivel a la conversación en el Parlamento, que es eso, parlamentar, exponer, escuchar, interactuar, discutir en buenos términos. Y hay gente que cree que no, que cree que vale todo, pero yo creo que el juez más importante es la ciudadanía, ¿no? La vida no está en las redes, la vida está en otro lugar. Y de alguna manera yo creo que las personas que ocupan un lugar de relevancia público deberían ser modélicas, en el mejor de los sentidos. O sea, nadie es perfecto, no estoy hablando de perfección, pero deberían ser modélicas en términos de que los está escuchando la ciudadanía. Y si ahí pasa cualquier cosa, ¿qué puede pasar en la calle, en un ómnibus, en un centro educativo? O sea, si ahí decimos cualquier cosa, es como que estamos habilitando a que todos digan cualquier cosa. Y eso no puede pasar. Yo creo que el Parlamento es un lugar que tiene que prestigiar al país. Que la política es algo muy importante. La política es la que permite hacerles cambios a la vida de la gente. La política permite mejorar la vida de las personas. Es la mejor estrategia, es la mejor herramienta para mejorar la vida de las personas. Y tenemos que prestigiarla, porque cuando se desprestigia la política, se desprestigia la democracia. Y todos sabemos cuando pasa, lo que pasa cuando se desprestigian las instituciones. Yo creo que a veces no hay conciencia de cuánto se erosiona la institucionalidad y la política. A mí realmente me duele mucho cuando la gente dice, no, la política, no. No, la política es muy importante, ¿no? Es muy importante para la convivencia, para la vida de la gente. La política ha generado en este país también un estilo de vida muy importante, pero creo que es muy importante en ese sentido tener claro que nos están mirando y ojalá nos estén juzgando y lo tengan en cuenta cada vez que tengan que apoyar o no, apoyarnos o no. Viste que en el primer bloque hablábamos de la violencia que atraviesa prácticamente toda la sociedad. ¿Vos encontrás violencia también en el sistema político, en el Parlamento? Bueno, hemos vivido hace pocas horas un episodio que claramente fue un episodio de violencia, ¿no? Fue un episodio de un discurso de odio. Y si eso pasa allí, yo pensaba que le puede pasar a un chiquilín o una chiquilina en un centro educativo. Hace referencia al cierre de la interpelación el otro día, Frati, sí. El cruce entre Da Silva y Viera. Claro, claro. Y yo creo que allí, realmente, si nosotros permitimos que eso pase allí, es habilitar que pase cualquier cosa en cualquier lado. ¿Vos pensás que ahí se frenó o se puede volver a repetir eso? Bueno, el senador que emitió ese discurso de odio, ese epíteto, dio su palabra el otro día de que eso no se iba a volver a repetir. Y esperemos que eso también sirva para todos, ¿no? Uh-huh. Bárbara la información que comunican. Solo lo importante, el resto es humo. Gracias a la tripulación de la balsa, es un gusto escucharles. Y al mismo tiempo se hace más famoso el que dice más disparates. Y las políticas comunicacionales, por ejemplo, la del gobierno anterior, la del presidente anterior, que admiro monumentalmente, no sé quién allá va adelante, pero a nivel de comunicación, pareciera que es más importante que toda la ideología, que los hechos. ¿En qué lugar posiciona tu función? Porque nosotros le pedimos, te debe pasar a vos cuando vas a un cumpleaños, un asado, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué se viene? ¿Por qué pasó esto? ¿No? Un lector del pasado, del presente y del futuro. ¿Cuál es el rol a jugar por la gente como vos, de las que a veces pedimos que nos expliquen cosas que capaz que no tienen ningún sentido? No, es que justamente estamos en un momento de enorme incertidumbre, en donde hay procesos absolutamente revolucionarios que van a seguir, que no tienen libreto, y que hay que vivir con mucho compromiso, precisamente por eso, porque el libreto va a depender de lo que nosotros hagamos con eso. La revolución en el empleo, lo que significa algoritmos más big data, todo está incorporado, registrado, y robótica. Imagínate lo que eso significa en el mundo del trabajo, en el mundo de la enseñanza, en el mundo de la información, en el mundo de la política. Uno puede caer en la tentación. La teoría de Goebbels, una mentira vuelta repetidas mil veces se convierte en una verdad. Bueno, hoy las nuevas tecnologías de información y comunicación te permiten repetir N millones de veces una mentira. Y ha vuelto entre nosotros la política de la mentira. Que tiene mucho éxito, efímero. Esto lo digo desde mis convicciones. No puedo creer que eso prospere. No puedo creer que la mentira prevalezca sobre la tosudez de los hechos, de las verdades. Pero el rol implica, bueno, la crítica, la investigación, el debatir, el desenmascarar, el advertir que no todo vale, el no naturalizar comportamientos que son terriblemente negativos. Efectivamente, no podemos naturalizar que un gobierno termine y le deje al que viene deudas que debió pagar, que le deje agujeros. No podemos naturalizar eso. Porque el día que naturalicemos eso, bueno, esto se volvió una selva. Por eso, a mí me parece que lo que este gobierno recibió lo tiene que comunicar más. El ciudadano común tiene derecho a saber lo que ha pasado en cada ministerio. Hay ministerios en donde el presupuesto 2025 ya ha sido ejecutado por el gobierno anterior en porcentajes sorprendentes. Por eso, derecho a saber más allá de cualquier acuerdo. Y ojalá eso pase, ¿no? Ojalá eso pase. Bueno, el presidente del Frente Amplio ha planteado una cosa muy importante. La rendición de cuentas es una visión restrictiva, pero es una visión de cómo este gobierno encontró al Estado, que es de todos. Y su idea es comunicarlo pueblo a pueblo, comité a comité, gente a gente, más allá de los partidos. Yo creo que eso es fundamental. Y eso forma parte de un futuro venturoso y no de una caída, me parece. Coincido totalmente, Gerardo. Ojalá, por más información, por más contenido, por más profundización y por más estudios. Caprichosa la reina del plata, colección amores que te matan. Goyeneche, Troilo, Maradona, Macedonio, Borges, un idioma. Que Valverde como este destino, gambeteando piña, Nicolino. Sos el Adia y Nazarán Chorena, el peine de Ringo Bonavena. Buenos Aires, vos quién sos. La que me hace llorar, la dueña de mi amor. Constitución.

Julieta Lazo, lo canta la barra de la base. No es que estamos descubriendo el primer caso de corrupción, estamos descubriendo un nuevo caso de corrupción en el gobierno de Javier Milei, que venía a combatir la corrupción, la casta, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y saben quién, otra vez repito, y cuando hables de corrupción, inmediatamente te aparece un bene, muchacho. Familia que vivió del Estado toda la vida, que es casta pura y que está en la política solamente para hacer dinero. No les interesa otra cosa, no les interesa el bien común, no les interesa lo discapacitado, no les chupa un huevo, lo que quieren es plata. Otro escándalo de corrupción, otra vez Karina Milei en el ojo del huracán. En esta ocasión, las filtraciones de audios de Diego Spanolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad, desnudarían una nueva trama dentro del Ejecutivo Libertario en Argentina. Los audios que trascendieron a la prensa nacional e internacional son tan explícitos como difícilmente pasados por alto. La mención a Karina Milei es clara, concisa y personal. En la Casa Rosada lo saben y son perfectamente conscientes del riesgo que suponen a un par de meses de las elecciones legislativas intermedias de octubre y con las elecciones de septiembre en la provincia de Buenos Aires a la vuelta de la esquina. La respuesta del gobierno, que expulsó de inmediato a un Spanolo que apenas unos días antes era parte del círculo cercano al presidente Javier Milei, como evidencian fotografías y entradas registradas a la residencia presidencial, no hace sino magnificar el caso. Pero además el audio filtrado contiene una referencia directa al Javo, a Javier Milei, pues según Spanolo, él mismo avisó al presidente: Javier, sabes que están choreando, sabes que tu hermana está choreando, no te puedes hacer el boludo conmigo. El gobierno de Javier Milei está en peligro porque su pacto con el poder duro en Argentina es frágil y depende de su performance electoral, que depende a su vez de la economía. La justicia y los medios de comunicación todavía sostienen al delirante presidente, pero poco a poco le sueltan la mano. Javier Milei es sustituible y su hermana, en realidad todo su entorno, es perfectamente consciente de ello. Él quizá no. En cualquier caso, Javier Milei ya ha cumplido con sus garantes. Milei ha defendido con ahínco los intereses de quienes hicieron posible que, a pesar de su estruendosa campaña y de su verborrea incontenible, hoy sea el presidente de más de 40 millones de argentinos y argentinas. Milei ha endeudado al país, ha regalado activos estratégicos para la economía nacional a grandes actores internacionales sin exigirles nada a cambio, sin reinversión ni impuestos. Ha impulsado la privatización del agua, ha facilitado el carry trade, la famosa bicicleta financiera, brindando sendos beneficios a la especulación. El trabajo, en definitiva, está hecho. Si el gobierno de Javier Milei se termina viniendo abajo, bien sea por las urnas, por la corrupción o por la inestabilidad del propio presidente, estos dos años habrán sido un éxito para el poder económico concentrado, claro. La renta se redistribuyó en sentido inverso, de las clases trabajadoras a los grandes capitales financieros. Quienes apoyaron a Javier Milei por interés sincero podrán cambiar de color. Lo que ayer fue el amarillo del PRO y hoy es el violeta de la Libertad Avanza podrá mañana ser perfectamente de otro color. ¿Quién sabe? Si la oposición se reorganiza y recupera el control, tendrá difícil resolver en 4 años lo que Milei ha destruido en 1.5, pues siempre es más rápida la destrucción que la construcción. Y si el sucesor de Milei es uno que critica sus formas, pero no su fondo, el poder económico, judicial y mediático podrá perfectamente amoldarse. Ya lo hicieron con el mismo Javo, a quien no tomaron en serio hasta que dio el batacazo en agosto del 2023. Desde entonces, el abrazo fue permanente. Y Milei ya cumplió con los suyos. Cuando ya no les sirva, le soltarán la mano. Decíamos esto en el recién publicado editorial de Diario Red y hoy en la base América Latina hablamos de un nuevo escándalo, uno más, de corrupción que sacude al gobierno que montaron Javier Milei, su hermana Karina, el jefe, y su séquito más cercano y que tal vez podría acercarse a su fin. Bienvenidos y bienvenidas. Y ahora hablaremos de lo que pasa en Medio Oriente. Hace bien poco Naciones Unidas, lo dimos al aire, o lo informamos cuando recién se había concretado el viernes pasado, declaró la existencia de hambruna, así categóricamente y en términos técnicos, en Gaza. Una declaración de hambruna, dice la web de Naciones Unidas, implica que se han superado tres umbrales críticos: privación extrema de alimentos, desnutrición aguda y muertes por inanición. El último análisis confirma, con base en pruebas razonables, que se han cumplido estos tres criterios, informaron las agencias de la ONU, y a su vez ONU en estos términos lo transmite. Entonces, se da una posibilidad de conversar con alguien que está siguiendo lo que pasa en Gaza y en Medio Oriente, y que lo hace a través de la diaria, como Gerardo Leibner, habitualmente. Gerardo, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días. Buen día. Sos historiador, sos uruguayo, vivís en Israel, así que no solo estás interesado en este tema, como tanta gente en el mundo, sino que lo haces desde cerca, digamos. Vivencialmente, o sea, lo hago desde el lugar donde vivo, desde la realidad que afecta necesariamente a mi gente más cercana. No lo hago como observador. Y este último hecho que mencioné a modo de disparador, ¿no? Porque continuamente van surgiendo novedades, esta declaración de la ONU, ¿qué implica en este proceso que se viene dando desde octubre del año 2023, cuando, como represalia a los secuestros llevados adelante por Hamás y una serie de asesinatos en territorio israelí, el gobierno de Israel inició una ofensiva contra Gaza que hasta el momento tiene ya más de 62.000 muertes en su haber? A ver, primero la hambruna. ¿Qué significa? Es la constatación de una política que se ha ido desarrollando agudamente desde marzo del presente año. Durante más de dos meses no se permitió el ingreso de alimentos ni de medicación ni de ningún tipo de ayuda humanitaria a Gaza. Se logró abrir y se logró reiniciar un poco el ingreso gracias a la presión internacional, pero los daños a veces son irreparables. Ya hay casi 300 muertos por desnutrición directamente, pero también hay una situación de salud catastrófica de miles y miles de personas. Eso en relación a la hambruna, que es solo una fase, digamos, es una fase más abajo de las catástrofes que se desataron, que Israel desató sobre Gaza desde octubre del 2023. Todo esto, yo hablaría de dos lógicas que hay detrás de esto. Una fue, al inicio, la lógica de la venganza. Un intento por dar fuertes golpes que demostrarían tanto el poderío de Israel frente a Hamás, que fue amenazado o seriamente cuestionado por el 7 de octubre del 2023, y luego una lógica que empezó a ser más nítida un poco más tarde, que era desplazar la mayor cantidad posible de habitantes de Gaza hacia el sur, con el proyecto del gobierno de Israel, y que ahora lo comparte también el presidente Trump, de encontrar la forma de expulsarlos de la tierra de Gaza y colonizar Gaza en el futuro. Eso no estaba sobre la mesa al comienzo de esta guerra, cuando estalló 7 de octubre y las reacciones israelíes, pero se fue cristalizando a partir de las presiones de los partidos de ultraderecha, que son aliados de Netanyahu, y esto conlleva una política genocida, porque no se puede desplazar a 2.200.000 personas y obligarlos a salir del país sin matar a gran cantidad de ellos, sin destruir el tejido social de la sociedad palestina. ¿Y cuáles son, en función del conocimiento que tenés de esta situación, por seguirla cotidianamente desde bien cerca y con particular interés, los escenarios más probables que se dan en medio de esta catástrofe humanitaria, con esas más de 2 millones de personas que están en ese lugar, reducidos prácticamente a escombros, con Israel, que antes de este pronunciamiento de ONU, días antes, ya había hecho expresa su intención de desarrollar allí una ocupación? ¿Qué es lo que debemos esperar? No ya desde el juicio de valor, sino como escenario más posible. A ver, me pones en una situación muy difícil porque el escenario más posible en este momento es espantoso. Israel tiene anunciada una ofensiva sobre la ciudad de Gaza que se va a desarrollar en las próximas 2 semanas. Ya ha terminado de... reforzado el sitio sobre la ciudad de Gaza. Actualmente en la ciudad de Gaza hay 1 millón de personas. O sea, de las más de 2 millones de la franja, 1 millón, la mitad está en esa ciudad. En este momento está en esa ciudad. Es importante la precisión para que no se confundan los términos. La franja es una cosa, la ciudad es otra. La ciudad está al norte. Y en realidad la ciudad ya fue semi vaciada en el pasado. La gente retornó. Eso es lo que más le ha molestado al gobierno de Israel en el último medio año, que no ha logrado realmente, a pesar de las medidas muy duras que ha utilizado, bombardeos indiscriminados, hambre, distribución de alimentos en el sur solamente para crear una especie de derrame de personas hacia los puntos de distribución de comida, a pesar de todo, en la ciudad de Gaza todavía hay 1 millón de personas, alrededor de 1 millón, es difícil saberlo, e incluso hay un poco más de lo que habitaban la ciudad de Gaza antes del 7 de octubre, porque de otras localidades al norte de Gaza, que Israel ha destruido completamente, se han llegado desplazados a Gaza, a la ciudad de Gaza. Entonces, la batalla por Gaza, así como la refieren los medios de comunicación israelíes en las últimas semanas, está pronta para iniciarse en las próximas semanas. Hay, eso sí, una fuerte oposición dentro del ejército de Israel a este programa de ocupación de distintos sectores dentro del ejército. El ejército, por lo visto, está muy dividido en las opiniones, entre otras razones porque no tiene ninguna lógica operativa. El pretexto que utiliza Netanyahu oficialmente es que esta avanzada va a quebrar a Hamas y va a conllevar la liberación de los rehenes. Todos los expertos militares dicen lo contrario, de que esto muy probablemente mate a los rehenes que están, no se sabe exactamente cuántos están en los túneles bajo la ciudad de Gaza. De los 50 que todavía no han sido devueltos a Israel, hay estimaciones que hablan que capaz que más de la mitad estarían muertos. Por lo que sabemos, 20 vivos. 20 vivos, aunque Trump en los últimos 2 días se pronunció como que son menos, causando una tremenda angustia en los familiares, porque se suponía que había una lista de 20 que estaban vivos, con nombre y apellido. No es un número, sino una lista concreta. De todas maneras, hay oposición dentro del ejército de Israel a realizar esta operación, porque su única lógica es la lógica ideológica. Es la lógica de desplazar a los palestinos y destruir todo lo que existe en la parte norte de Gaza para colonizar. A mí se me ocurren dos problemas de los que quiero hablar contigo. Por un lado, ¿qué perspectivas tiene de solución esa contradicción que se vive, por lo que decís, adentro del ejército de Israel? ¿Hay que esperar una resolución rápida de ese asunto? No creo, porque ya hubo contradicciones el año pasado entre la cúpula militar y Netanyahu, y Netanyahu terminó con muchas dificultades descabezando a la cúpula militar. O sea que se impuso su criterio. Impuso su criterio, pero no a la velocidad que él quiere. Como que las oposiciones dentro del ejército han logrado enlentecer algunas cosas, demorar. Entonces hay una puja interna. Esa puja interna tiene que ver también con las señales externas. Y en este momento Netanyahu, mientras tenga el respaldo de Trump, le va a ser relativamente fácil imponer su criterio. Sin embargo, también hay otras consideraciones. Una noticia que los medios internacionales casi no prestaron atención la semana pasada en Israel, decía que Israel tenía dificultades ahora para reponer los motores de los tanques que han sido usados durante el último año y medio, de tal manera que necesitan una especie de tratamiento, y ese tratamiento depende de piezas alemanas, y justo Alemania hace un par de semanas restringió su comercio militar con Israel. Entonces hay todo tipo de presiones que pueden darse alrededor del mundo que dificultan operativamente. Israel supuestamente tiene una máquina militar muy sofisticada y muy potente, lo tiene, pero es dependiente de una cadena de suministros y de diversas situaciones que no las domina solamente. Entonces, este anuncio alemán de repente creó un problema que los voceros del ejército lo filtraron a la prensa, no es un anuncio oficial, lo filtraron a la prensa. De la misma manera, para dar otro ejemplo de otro tipo de oposición, que no es la misma, porque estoy hablando de los jerarcas, sí, del ejército frente a Netanyahu. Hay, por lo visto, reclutas y oficiales jóvenes que filtraron la semana pasada el informe del Servicio de Inteligencia del Ejército, que reconoce que el 83% de los muertos en Gaza no eran combatientes. Ese informe que desmiente toda la propaganda oficial del Ejército de Israel y del gobierno, fue filtrado por lo visto, por reclutas o por oficiales de bajo rango, que entre los cuales circuló ese informe. Y eso demuestra de que hay de que por fin se está despertando. Eso tiene que ver también con el despertar de parte de la sociedad civil en Israel. A partir de marzo se han creado oposiciones, se han creado inquietudes que hasta marzo no se percibían en la sociedad israelí. Yo decía, hay dos problemas. Uno, el que vos planteabas como esa interna que hace que los planes de Netanyahu deban quizá darse en plazos que no son los que él quiere. Y por otro lado, hay más de 2 millones de personas que están todavía en ese territorio que Netanyahu quiere ocupar pese a esas resistencias del ejército. Si se diera ese paso, ¿qué hay que esperar de toda esa gente? ¿Qué territorios podrían ser aquellos en los cuales estas personas pasen a estar? ¿En qué condiciones? ¿Quién se haría cargo? A ver, si realmente el gobierno de Israel logra imponer su plan, que fue desvelado hace un mes por Israel Katz, el ministro de Defensa, que dijo lo siguiente: vamos a desplazar a toda la población de Gaza hasta fin de año, hasta fin del 2025, hacia las ruinas de Rafah, que es en el extremo sur de la franja de Gaza. Ahí vamos a ubicar a 2 millones de personas, los vamos a cerrar para que se pueda ingresar ahí pero no se pueda salir, y ese va a ser una ciudad humanitaria, lo llamó. Eso es un eufemismo para decir un campo de concentración. De 2 millones de personas. De 2 millones de personas, después de haber destruido todo el sistema sanitario del lugar, después de sin agua potable, sin suficiente agua potable, sin recursos. Van a vivir ahí de la caridad internacional que Israel va a permitir el suministro, supuestamente. Bueno, ahí se van a morir las personas como moscas, de enfermedades, de epidemias, en situación espantosa, amontonadas. Yo creo que acá la gente no tiene una noción de lo que es la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es más pequeña que el departamento de Montevideo. Y habitan 2.200.000. Rafah es, ese territorio, es menos del 10% de la Franja de Gaza. La gente va a estar amontonada en tiendas, que ya lo está en distintos lugares de la Franja de Gaza, sin acceso a lo más mínimo para asegurar la vida. Ahora, ¿qué dice Israel? Después de concentrarlos ahí, vamos a encontrar terceros países dispuestos a darles refugio. O sea, y les vamos a permitir a quien quiera emigrar. Esa es un poco la idea. Lo que se filtró en las últimas semanas es que habían casi un preacuerdo con Sudán del Sur, un país que está deshecho en guerras civiles de por sí, en donde hay un montón de desplazados, y que supuestamente estos desplazados palestinos iban a ser usados como carne de cañón en las colonizaciones mutuas entre los diversos sectores que están despedazando Sudán del Sur. No sé si llamarlo esto un mal chiste o una pesadilla, un juego del hambre.

tocándoles el cuerpo a ellos y a ellas que traía Fernanda, ¿qué ocurre con la elaboración de futuros posibles, verdad, de construcción de un mañana, cuando el escenario mundial, regional y también en muchos casos personal es de una absoluta agresión permanente? Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo. Me iré tranquila. Y esas puntas del mismo lazo tiene que ver cómo protegemos, ¿verdad? Cómo nos protegemos y cómo protejo al otro, y ni que hablar cómo protegemos y cuidamos el futuro de todos y de todas que lo tienen las adolescencias y las niñeces. Entonces, obvio, este navegar, esta perspectiva de la balsa nos permite también esa mirada a veces lejana y a veces un poco más con lo más próximo, pero nos permite darle una pausa, darle una mirada de calma para poder construir estos futuros posibles que charlábamos. Corazón, y hablo de países y de esperanzas. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar. No más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Por supuesto que no lo, si lo imagináramos, no lo pudiésemos o no lo podríamos decir mejor que el poeta, que Mercedes Sosa. Pero nos parece que va por ahí un aporte de la balsa. Yo sé qué pasa, no será tan simple como pensaba. Y en esto de seguir juntando madera, tener presente de que cada uno, cada una es importante. En esto de caminar al encuentro del otro. A veces es con una tarea, a veces es con una intención, a veces es con un pedido y a veces es con un simplemente poner arriba de la mesa. Lo importante es quebrar este aislamiento que de muchas maneras hace que, bueno, la violencia campee tranquilamente. Y uniré las puntas de un mismo lazo. Y en esto de juntar madera, qué mejor que escucharte, escucharnos, escucharlo, escucharla, hablarnos. Y por eso es que toma la palabra Mario. Me alivio un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de país y de esperanza. Hablo por la vida, hablo por la nada. Hablo de cambiar esta nuestra casa. De cambiarla por cambiar no más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. corazón. Bueno, acá les muestro una falange del dedo chiquito, cosa de las que soy, y me han pasado por acompañar a alguien, como decía la Andricina. ¿Por qué no vas al doctor? Bueno, aceptó sacar hora y fuimos al doctor. El doctor no era del pago, algo menor que yo. Mientras la consulta hacía su efecto, al entrar para distender todo, algo a lo Dolina le dije, ya que el tipo en cuestión ni ahí de decir nada por el susto, y charla va, charla viene. Nos despedimos. Al irme, me dice, flaco, vení. De un bolso de mano sacó un libro. Tomá, me dice, algo vas a hacer con él. Léetelo, te va a gustar, ya veo. Si no, me lo traes y listo. Todavía lo tengo, edición de 1958, editorial Cisplatina, 67 años, color chala de maíz reseca tiene ya. Yo le llevé a la semana uno de Dolina, El amor de Laura. Bueno, el libro en cuestión es Los partes de Don Menchaca. Es la segunda edición y está así frágil, frágil. Don Segundo Menchaca, comisario rural de fin de siglo, no es imaginario y tampoco lo fue su culto escribiente, Don Esmeraldo Cipitrías. Sin él no hubiera logrado fama entre sus superiores de la época. Las verdaderas copias con sus nombres originales están en los archivos, si existen. Esto es parte de la descollante actuación de Don Menchaca en Puntas del Arrayán, Chico, desde mediados de enero de 1895, fecha donde se reintegró después de una licencia de año y pico, según sus palabras, hasta fines de marzo de 1897, cuando resolvió cerrar la comisaría e irse a la guerra con sus bravos secuaces. Va el parte denominado Préstamo Macabro, se llama. Van a escuchar que nos hacemos entender sí o sí. Ahí va. Préstamo Macabro. Puntas del Arrayán Chico, septiembre 5 de 1895. Señor juez de paz de la séptima sesión, don Endalecio Camejo, mano propia. Respetable magistrado, adjunto al presente parte, tengo el agrado de remitir a usted, en calidad de préstamo, el cadáver de un individuo de nuestro seso, o sea varón, sin nombre ni antecedentes conocidos, cuyo cadáver feneció anoche en el cepo de esta comisaría, donde estaba detenido por averiguaciones. Se trata al parecer de un caso de alevoso suicidio personal cometido por el causante en perjuicio directo de su propio cuerpo, pues junto al mismo fue encontrado un frasco vacío portador a, según pudo colegir mi culto escribiente, don Esmeraldo Cipitrías, que es una persona muy versada en materia de drogas, del mortorio veneno que le exoneró de vida probablemente en horas de la madrugada, mientras el suscrito y sus secuaces descansaban en la ruda faena autoritaria del día anterior, entregado a los dulces farnientes brazos de Morfeo, o sea, roncando a pata suelta, como acostumbran a decir nuestros alfabéticos y mal hablados paisanos. En vista de lo acontecido, consideré prudente dar de baja del registro de presos respectivo al cadáver del susodicho finado, que era de nacionalidad gringo y de profesión caminante de a pie, ignorando el suscrito los demás datos filiatorios del mismo, los cuales, por otra parte, no interesan a nadie. Puesto muerto el perro, se acabó la rabia. Como dijera, no recuerdo qué filósofo de los tiempos medio ovales, o sea, de la Inquisición. Solo me resta adicionar a lo expuesto, para bien de mejor ilustrarlo sobre el caso, que el adjunto cadáver había sido capturado la semana pretérita por mi activo colaborador, el sargento Malaquías Ramos, en virtud de sospechársele autor convicto y confeso del hurto de una lata de sardinas de las chicas, en prejuicio de nuestro querido amigo y correligionario don Sandario Gómez, el pulpero, con el agravante de haber ingerido isofacto la expresada mercadería, lo que impidió toda devolución indemnizatoria a su legítimo dueño. No obstante, lo cual este correcto servidor de la patria le aplicó con toda benignidad y mensura los mandamientos del código local, conformándose con tenerlo en el cepo hasta el aciago momento en que el gringo se arrebató a sí mismo la cotidiana existencia. Por lo tanto, someto provisoriamente el susodicho cadáver a su jurisdicción autoritaria, a fin de que se digne expedirle la respectiva partida de defunción, y fecho ese procedimiento, me lo devuelva por el portador. Con eso yo dispongo su definitivo y legítimo ingreso al camposanto. Sin más, lo saluda campechanamente su viejo compañero de causa y de gobierno, que esta noche los espera en la pulpería a usted y a don Bonifacio, el teniente alcalde, para encajarles codillos hasta que las velas no ardan en la soleada de costumbre. A ruego del comisario don Segundo Menchaca, por no saber firmar, Esmeraldos y Pitrías, escribiente, por la copia, Simplicio Bobadilla. Préstamo macabro. Bueno, algo así yo también soy. Escribo como hablo, de ahí que nunca aprendí nada del secreto del idioma. Ya está bien así. Gracias y salud. Calma. Estamos en la balsa. Hermosa manera, forma, estilo de terminar una buena travesía. Al grito de vida del proyecto Hormiga, Rally Barrio Nuevo, Lisandro Aristimuño y un charango que ya pone la nota arriba y la sonrisa en el rostro. En la jeta, iba a decir, al estilo del cuento que traía Mario. Claro que sí. Mi vida. Buenísimo, Mario. Hacía tiempo que no escuchaba o que no traía estos apuntes del comisario. Espérate. Y qué bueno que la balsa vaya de aquí para allá, ¿verdad? Y que transite estos viajes, estas travesías, estos recorridos con los sentimientos a flor de piel. Abrazarte un poco. No quiero despertarme solo. Quiero que la luna se acuerde de mí. Claro que sí, ya lo dicen los poetas. Se hace un poco tarde. Mi vida. Mario, que ofrece el libro a quien lo quiera de la balsa. Y qué bueno poner las armas arriba de la mesa, ¿verdad? Cómo no amarte, mi vida. Hasta aquí la balsa del día de hoy. Decirles que ha sido un gusto compartir el viaje con ustedes. Nos vemos, nos escuchamos, nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. No quiero despertarme solo. Quiero que la luna se acuerde de mí. Calma. Estamos en la balsa. Con viento a favor y en contra. Con buena compañía siempre. Con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...